El proyecto de ley de economía de conocimiento que recibió media sanción por la Cámara de Diputados y ahora está siendo tratado por el Senado de la Nación es una de las pocas políticas públicas que se ha desarrollado en el marco del Estado argentino en los últimos tiempos. Fundamentalmente porque apuesta con un régimen particular de ayudas en términos de disminución de aportes patronales, de bonos fiscales, aporta y promueve la industria del conocimiento en un plazo razonable y extendido. A su vez, también es muy importante porque impacta en muchas de las áreas promovidas, como es la biotecnología, la inteligencia artificial, los bots y todos estos desarrollos de la economía del conocimiento que impactan en lo que hoy el transhumanismo está planteando como una superación del Homo sapiens sapiens. Esto lo impacta directamente. También lo que hace es posibilitar que esta ayuda llegue a aquellos que hagan un desarrollo de software y desarrollo de estas cuestiones en el campo de la aplicación de las mismas en favor de toda la sociedad, puesto que prohíbe que ingresen dentro de este emprendimiento aquellos que hacen autodesarrollo, o sea, que hacen desarrollo de todas las actividades promovidas, no en beneficio de la comunidad, sino en beneficio de su empresa o de empresas vinculadas a la empresa principal. Hay un problema que se ha dado entre la sanción de la ley de conocimiento y la sanción de teletrabajo, porque si bien esta ley en general, la de teletrabajo, protege una nueva modalidad de trabajo, vinculada con el desarrollo de la ley de economía y conocimiento, hay una problemática que debe ser de alguna manera modificada, porque la ley de teletrabajo establece la voluntariedad para pasar de lo que es el trabajo presencial al teletrabajo o trabajo digital, y la capacidad, le otorga al trabajador la capacidad de decidir cuándo quiere dejar de estar en la modalidad de trabajo digital y volver a la modalidad de trabajo presencial. Esto en el campo de la economía y conocimiento es una contradicción insalvable, porque las empresas que se dedican a esta área son empresas que ya son digitales o empresas mixtas que van tendiendo a la digitalidad. Con lo cual, si se le otorga al trabajador esta facultad exclusiva de decir si quiere pasar o no quiere pasar, o si una vez pasado quiere volver, se puede encontrar seguramente o va a chocar con la realidad de las industrias del conocimiento, que están en modalidad digital, con lo cual no van a poder volver a ninguna forma de modalidad presencial, o tienden paulatinamente a ir a formas de modalidad digital, aunque estén hoy en modalidad mixta o una modalidad mixta en donde hay un alto porcentaje de digitalidad. No obstante esto, es un gran aporte la ley de conocimiento, la ley de economía de conocimiento en términos de desarrollo de una política de Estado, de una garantía al derecho al desarrollo científico y tecnológico y una apuesta fundamentalmente por el futuro productivo digital de la República Argentina.